Transmite Radio Germán Abdala. Las voces. Bienvenidos a la refundación de ATE. Y los sonidos. De ATE Capital. En esto que se ha dado en llamar Nos Verán Volver. Y hoy tenemos un invitado. Bueno, siempre tenemos invitados de lujo. Nosotros nos damos cada gusto al aire. Hoy nos visita Manolo Sueiro, el adjunto de secretario adjunto de ATE Capital, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Manolo, gracias por estar. En la CTA también, ¿verdad? Así es, estamos por asumir ahora el 28 de noviembre en Capital. Y bueno, el Tano a nivel nacional, ¿no? Buenísimo. Bien, bueno. Bueno, bienvenido. Tenemos una agendita para hablar, ¿no? Vamos a charlar un rato largo, porque escuchábamos recién un pequeño compilado que hizo la producción de... 13 años de No a la ECA. Conmemoración, sí, no sabía si decir el homenaje o la conmemoración. 13 años del No a la ECA en este escenario. ¿Qué reflexión te merece, Manolo? La verdad que un recuerdo imborrable. Creo que fuimos parte de una generación privilegiada que pudimos vivir un momento histórico en la Argentina y en particular en la región, ¿no? Pensar que en el 2005, un día como hoy, 4 y 5 de noviembre, nos estábamos convocando en el Estadio Mundialista mientras se realizaba la tercera cumbre de las Américas con Bush, ¿no? Mr. Bush. Mr. Danger Bush. Y el privilegio de poder estar en una cumbre de los pueblos, uh-huh, que tuvo un debate intenso. Y nosotros que volvíamos de esa brutal crisis de representación política del 19 y 20 del 2001, ¿no? Un momento histórico, decía, porque, bueno, pudimos vivir, pudimos emocionarnos, pudimos conmovernos con las palabras del comandante Hugo Chávez, con la presencia de Evo, de Lula, Fidel, Maradona. El Diego. El Diego me acuerdo haber viajado en ese expreso del Alba, en el tren. ¿Vos estabas en ese grupo? ¿Gente? Yo viajé en el tren, a pesar de que, bueno, nos habíamos convocado unos días antes para colaborar de alguna manera en la logística, uh-huh, de la cumbre de los pueblos, con varios compañeros de la CTA, Capital, de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, me tocó volver en el tren. La verdad que fue algo maravilloso, inolvidable, y para mí central subrayar esto, ¿no? Fuimos testigos privilegiados de un momento histórico donde pudimos materializar y pudimos vivir una experiencia de un sueño, de una utopía, la de la patria grande, ¿no? La de los libertadores de América, y poder vivirlo con esos cracks, con esos genios, y hoy en un contexto tan distinto, ¿no? 13 años después... sin ninguna duda hay que redoblar los esfuerzos, la pelea, mantener vivas esas banderas y saber que se puede vivir en una patria libre, justa y soberana, que se puede reconstruir un sueño colectivo de tener una patria grande, cuando estamos viendo cómo hay una brutal política contra migrantes, no solamente en la Argentina, sino en la región. Basta ver lo que está pasando en México, la llegada, ¿no?, de los migrantes a la frontera con Estados Unidos. Es decir, hay toda una rediscusión. En ese momento fue una discusión de la geopolítica, hoy de nuevo hay toda una rediscusión en torno a la geopolítica. Y bueno, la verdad que cómo no recordar aquella frase, ¿no? Al carajo. Habrá que redoblar esfuerzos, ¿no? Porque quizás 13 años después estemos hoy por recibir al G20, ¿no? Ese grupo de los 20 que vienen a saquear la patria, a saquear la soberanía, a llevarse los recursos de nuestra América Latina, que hoy tanto nos duele. ¿Cómo hacer ahora otra vez para generar una contracumbre que debería ser, ¿no? Y te lo propongo a vos, en un marco de unidad de los movimientos, de las organizaciones y de los partidos, ¿no? ¿Cómo logramos esa unidad para generar una contracumbre, Manolo? Sí, los tiempos son muy vertiginosos, porque la verdad que estamos teniendo a fin de mes esta cumbre del G20 con intereses tan disímiles, ¿no? Una cuestión es la que pueda proyectar, pensar, en su geopolítica tanto China como Rusia, y otra bien distinta es la Unión Europea, Trump, y algunos actores más del capital concentrado, sobre todo, que está pensando en cómo en esta cumbre del G20 rediscutir un concepto que es la gobernanza mundial, ¿no? Los tipos vienen a replantearse un nuevo orden económico, que lo están haciendo a través de la organización de la OCDE, y a través de reconfigurar, sobre todo en la región, intereses que, repito, son tan disímiles, pero que en definitiva, en alguna manera, vienen a plantearse una táctica y estrategia de saqueo. América Latina es reserva mundial en hidrocarburos, en nuestra reserva natural, el acuífero. La verdad que hay una cantidad de intereses estratégicos que, sin lugar a dudas, habrá que pensar seriamente en cómo articular con los movimientos populares de la región, con las centrales sindicales, con las organizaciones sociales, con las organizaciones antiglobalización, que sin lugar a dudas intentarán llegar a Buenos Aires. Están blindando Buenos Aires. Uh-huh. La verdad que el fin de semana nos enteramos en gran parte que la ciberseguridad y la seguridad va a quedar en manos de Israel. Ya sabemos lo que implica eso. Cediendo de alguna manera soberanía, el control soberano del territorio argentino. Es decir, y están llegando tropas de distintos países, con distintos intereses, con distintas razones, para un solo objetivo, que es tratar de disciplinar en este contexto mundial y en particular en la región, una cumbre del G20 que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos la obligación de por lo menos plantearnos la inquietud de generar un estado de movilización popular en la Argentina. Y sin lugar a dudas, tratando de hacer el esfuerzo de coordinar con las centrales sindicales del Cono Sur, que estamos en ese proceso, y obviamente estamos hablando con los compañeros de la PIT-CNT de Uruguay, que tienen mucho interés en movilizarse a Buenos Aires. Así que estamos en ese proceso, así que esperemos tejiendo red, efectivamente. Construir la unidad para enfrentar al G20. Y digo, ¿no? También ha cambiado la realidad de los trabajadores en los últimos 10 años. Es brutal la masa salarial que ha perdido el trabajador, no solo el trabajador estatal, sino el trabajador privado. Vos hoy acá como secretario adjunto de un gremio que ha estado en la calle desde que asumió este gobierno neoliberal, ¿cómo ves hoy, cómo está hoy el trabajador? ¿Cómo lo ves? ¿Está motivado? ¿Está con ganas de seguir luchando? ¿Le importa su salario? ¿Le importa su paritaria? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves que está transitando hoy el trabajador en este saqueo? Sin lugar a dudas, no estamos ajenos, los trabajadores del Estado, de la realidad de la coyuntura económica y social, de la profunda crisis que estamos viviendo desde diciembre del 2015 en adelante. Sin lugar a dudas, hubo un retroceso fenomenal en la calidad de vida, una pérdida del poder adquisitivo de cada uno de los hogares, de los trabajadores, tanto público como privado. Creo que han construido un escenario muy muy importante, que es reducir los niveles salariales en términos nominales a valor de dólar. Hoy está por debajo de la media de la región, y me parece que es parte del diseño político tanto de Macri como de Bolsonaro, que empieza a consolidarse ahora en Brasil. Y tiene que ver con eso, ¿no? Todo el nombre de los costos laborales. Costos laborales, en realidad, efectivamente, si uno se compara a cómo estábamos en el 2015, en 2005, es evidente que lo que han trasladado en la Argentina fue una política de pérdida de derechos laborales, pérdida de derechos sociales, y en ese contexto, ¿cómo no estar preocupado? Nuestros compañeros, sí, están cansados, agotados, pero sin ningún lugar a duda, con una fuerte identidad de clase, y en particular los trabajadores del Estado, como ven que se va degradando el Estado en términos generales, el Estado nacional, ¿no? Retirándose de la sociedad, retirándose literalmente del territorio, dejando a la intemperie, al desamparo, a millones de argentinos y argentinas, y ni que hablar a los pibes, a las pibas y a los viejos, los sectores más vulnerables de una sociedad, de un Estado que su función central es regular entre los sectores más concentrados y los sectores más débiles. Bueno, esto directamente se han puesto, han tomado el Estado por asalto. Y en esa lógica, nuestros compañeros y compañeras, sin lugar a duda, además de la defensa de los puestos de trabajo, seguimos y seguiremos levantando la reivindicación de un salario digno, de igual tarea, igual salario, las reivindicaciones de estabilidad laboral, de regularización del empleo público, es decir, en un contexto difícil y en un contexto donde permanentemente tenemos que estar discutiendo sobre salario. Recién lo escuchaba Santiago Fraschina, ¿no? Diciendo, sí, bueno, las perspectivas económicas inflacionarias no van a estar por debajo del 45 del 50%. Efectivamente, nosotros estamos empezando a lanzar una campaña gráfica de reapertura de paritaria y reclamando el 40% de recomposición salarial. Si bien esta es una iniciativa del Consejo Directivo de AT Capital, pero es que sin lugar a dudas se alimenta y se retroalimenta de las demandas y la polea de transmisión fundamental y genuina que es para nosotros, que son la junta interna, los cuerpos delegados. Es un debate que está en todos los sectores de trabajo, ¿no? Sí, de hecho que algunos gremios han llevado ya adelante, digo, esta, la necesidad de la apertura de paritarias y de imponer determinados montos o porcentajes. En es realidad. Que está todo el mundo está hablando de una recomposición salarial corriendo una carrera contrarreloj con la inflación, claro. Con la inflación y el incremento de precios. Toda vez que se incrementa el combustible, de la manera como se incrementó, de manera descontrolada en la Argentina, pero planificado, se traslada automáticamente en los precios mayoristas y minoristas. El problema es que cuando se traslada a los precios minoristas, entramos con una estructura de costo que en la Argentina es muy difícil de discutir, es muy difícil sobre todo por cómo está cartelizado el alimento, los niveles de monopolio, es decir, de vuelta, un Estado que no regula, no hay control de precio, que liberó absolutamente todas las normas que tengan que ver con de alguna manera encontrar un equilibrio económico. Bueno, en ese esquema, todo incremento salarial es por supuesto, es una puja y una disputa con el capital y con un gobierno que tiene un diseño económico que es efectivamente que sigamos perdiendo poder adquisitivo y salario. Manolo, como luchador, como trabajador del Estado, como defensor de políticas públicas, de todo lo que tiene que ver con nosotros los laburantes estatales, que sabemos que cuando despiden estatales se recortan los derechos en la sociedad. Se han disminuido, muchos ministerios se han convertido en secretarías, es el caso de salud, donde suponemos que condenan a la muerte a un montón de gente, sobre todo los más vulnerables, pero también el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. O sea, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos pasó para convertir el Ministerio de Trabajo en una secretaría, ¿no? Con la importancia que eso tiene. Yo creo que esto es un símbolo de época, creo que consolida un diseño político que tiene que ver con justamente degradar resortes centrales. Efectivamente, el Ministerio de Trabajo debiera laudar, ¿no? Entre patronales y trabajadores. Debiera estar controlando de alguna manera el empleo no registrado, debiera combatir la explotación rural, la explotación infantil, debiera combatir las inequidades de compañeras que a igual tarea no perciben el mismo salario. Es decir, debieran tener un Ministerio de Trabajo, para empezar debería tener a sus propios trabajadores regularizados. Sin embargo, todo lo contrario. Y en manos de un personaje como de Jorge Triaca, que quedó demostrado, ¿no? Ha utilizado la estructura de organizaciones gremiales, intervenida. Intervino el SOMU, ha intentado intervenir otro. La verdad, utilizando estructura de poder para seguir consolidando y sosteniendo de alguna manera privilegios espurios. Es parte de la degradación de estructura que debieran regular, en particular el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo considero igual que es sumamente grave lo del Ministerio de Salud, porque de vuelta, cuando vos eliminás del Programa Nacional de Vacunación una vacuna tan esencial, tan básica como la vacuna contra el meningococo, la meningitis, que hoy una familia para poder garantizarle salud a sus pibes tiene que ir a costearla entre 1.700, 2.000 pesos, 2.500 pesos, depende del lugar del país, estás dejando a la intemperie a millones y millones de pibas y pibes, diciendo que, bueno, va a tener salud aquel que pueda tener los costos para garantizarlo. Y en esta lógica de reestructuración del Estado, cuando se degrada y se suprimen ministerios, es el primer paso para justificar que en el presupuesto no tengan el nivel de relevancia que deberán tener. Entonces se jerarquiza una cartera, se jerarquiza una jurisdicción, luego carece de políticas públicas, luego se desfinancia y por eso el nivel de ajuste que está planteado en el presupuesto nacional para el 2019. Un presupuesto que además no tiene ningún viso de realidad, difícil de ya de por sí, ya está totalmente desdibujado, toda vez que, para este año, para el 2018, el presupuesto cuando lo presentaron, proyectaban una pauta inflacionaria un 25%. Sí. Un valor más del... menos, me acuerdo del cartelito. Sí, atrás, más menos, 25%. Más menos. Y hoy que nos estén planteando que el dólar va a estar a 40, cuando ya sabemos los picos a los que llegó... Es muy difícil de sostener. La degradación de estructura del Estado es muy grave para una sociedad donde está absolutamente fragmentada, con brechas económicas muy profundas. Cuando se incrementó de manera desorbitante el nivel de desempleo, el nivel de desigualdad y sobre todo sobre los niveles de desempleo en un sector que es la población económicamente activa, que es la juventud. Cuando vos dejás la intemperie a millones y millones de jóvenes, y ni que hablar de pibes, y ni que hablar de los jubilados, está claro para quién gobierna, ¿no? Es un Estado que hoy lo gobiernan los ricos para los ricos, y en este escenario realmente es muy grave y es muy importante que nuestros compañeras y compañeros entiendan que no se trata solamente de la posibilidad de reducción de puestos de trabajo, sino que... podamos debatir y podamos profundizar sobre la construcción de la conciencia de la importancia del rol social que tenemos los trabajadores del Estado. Independientemente de cada uno de los organismos, todos sabemos que hay un vínculo con la sociedad y nuestras acciones están vinculadas a esa sociedad y están vinculadas fundamentalmente sobre los sectores más vulnerables, que es lo que pudimos vivenciar en los últimos 12 años en la Argentina. 12 años, no incluyendo a la etapa que se inauguró el 10 de diciembre en adelante, ¿no? Porque todo lo contrario. Ahí te metiste en un tema que la verdad que nos gusta y lo debatimos mucho. El delegado, el afiliado, la delegada, la afiliada, que también pueda discutir política, porque es un ser social, un sujeto social que vive dentro de una sociedad. No es un simplemente afiliado, delegado, que lucha por sus derechos, sino también es carne de lo que pasa. Y siempre está este debate, la discusión política o no del delegado. Incluso en los medios también hablan de eso, de que el sindicalismo no puede discutir política y tampoco puede discutir espacio de poder. Sí, hay mucha disociación, hay mucho prejuicio, mucho preconcepto, ¿no? ¿Cuántas veces los medios masivos hegemónicos de comunicación se plantea cuando las organizaciones gremiales determinamos acciones reivindicativas o paro? Bueno, el paro es político, sí, claro. ¿Cómo no va a ser político? Estamos respondiendo a políticas concretas que agreden al conjunto de los trabajadores del sector privado, del sector público, cuentas propistas, independiente, pequeña y mediana empresario, es decir, ¿cómo no reaccionar políticamente cuando lo que te están planteando es una brutal agresión en términos políticos, sociales, económicos? Y en esto es clave que nuestros compañeros y compañeras debatan, además, en torno de una agenda política más allá de la responsabilidad gremial que tenemos, porque en nombre de la autonomía política de los patrones, de los gobiernos, de los empresarios, que es una consigna hueca, vacía, que durante mucho tiempo estuvo sobrevolando por nuestra organización gremial. El debate político no hay que tenerle miedo, y autonomía no necesariamente significa neutralidad. Uno puede tener posición política pensando en las mayorías populares, pensando en cuestiones centrales, por ejemplo, la distribución del ingreso, cómo se financian políticas públicas proactivas. Y esto es lo que está faltando. Cuando uno dice, no es que sobran trabajadores, faltan políticas públicas. Efectivamente, cuando lo que se intenta es reducir al Estado a la mínima expresión, desmantelando políticas públicas, porque yo siempre digo, este es un gobierno que no tiene un plan de gestión, tiene un plan de negocios. Claro. Y como tiene un plan de negocios, lo están ejecutando y lo llevan adelante. Frente a eso, nosotros tenemos la obligación de discutir en términos políticos, de tener una agenda gremial y además discutir políticas públicas. Y de cara al 2019 y a este proceso que estás planteando, ¿cuál es el, para de acá en adelante, no solo en el proceso eleccionario, sino lo que viene después, gane quien gane, bueno, no sé, estamos como lejos de eso. Pero ¿qué rol le cabe al sindicalismo? Digo, el Cambiemos no se ha ahorrado en decir todo el tiempo que el sindicalismo es parte de los problemas que tiene la Argentina, digo. Por un lado, los trabajadores y la necesidad de cobrar salario, digo, ¿no? O las reivindicaciones salariales, pero por otro lado, el sindicalismo como esa organización que pone palos en la rueda para un desarrollo, ¿no?, que el país necesita. ¿Qué rol le cabe al sindicalismo de ahora en adelante o de acá en adelante en función del año que viene para luchar contra esta estigmatización por parte del gobierno nacional, pero también para instalar en el sentido común, en la gente, la legitimidad de nuestras propuestas o de nuestros reclamos? Yo creo que el sindicalismo tiene un rol central. Creo que en la etapa que se viene en la Argentina, donde hay que asumir el desafío colectivo de reconstruir la nación, porque creo que quien asuma va a tener esa responsabilidad. Yo no tengo ninguna duda que este es un ciclo agotado en la Argentina, uh-huh, el del conglomerado de Cambiemos y de Mauricio Macri, por más que algunos se quieran disfrazar de Bolsonaro, como Pichetto, como el diputado Olmedo. Se quieren subir a la ola neofascista en la región, y la verdad que creo que no hay ninguna chance en la Argentina, entre otras cosas porque en la Argentina tuvimos el juicio de la Junta Militar. Entonces a partir de ahí es muy difícil construir una estructura que vaya de la mano de ese perfil. Ahora, uh-huh, sin embargo, sin ninguna duda, existe la posibilidad de volver a recuperar el poder en la Argentina y el desafío que sea un gobierno popular, democrático, y en ese contexto yo no tengo ninguna duda que el movimiento sindical tiene que ser parte de esa estructura que aporte en la reconstrucción de la nación, sobre todo porque durante estos años asistimos también a un sector del movimiento sindical que pasivamente fue cómplice de este proceso. Uh-huh. Entonces, así como hubo cómplices, hubo organizaciones, centrales sindicales, movimiento sindical, trabajadores, comisiones internas, que se pusieron a la altura de las circunstancias, respondiendo a las necesidades de sus bases, de sus afiliados, y además, digamos, con una profunda definición política, de que a estos tipos hay que enfrentarlo, porque, como vos decías, bueno, ellos dicen que los males en la Argentina nacieron hace 70 años. Exactamente. Son las organizaciones sindicales, es el peronismo, es decir, atacan de manera conjunta y de manera de clase, porque es un problema de clase que tienen. Yo siempre digo que son los hijos y nietos de la Liga Patriótica Argentina. Claro. Entonces tienen un profundo desprecio por las organizaciones gremiales, tienen un profundo desprecio por los trabajadores, tienen un profundo desprecio por el acceso a la educación y a la salud que pudieran tener la grande mayoría de los trabajadores. Y en ese esquema, sin lugar a dudas, el movimiento sindical tiene que ser parte de un proyecto político que contenga, que fortalezca esta herramienta y que fundamentalmente, de manera gradual, porque sin ninguna duda va a ser muy difícil superar una coyuntura económica como la que va a dejar este proceso, acompañar ese proceso político y las definiciones políticas que asuma el nuevo gobierno, pero con una profunda estructura de sostén, tanto en el plano social, en el plano sindical, es decir, que vaya acompañado de un apoyo que no simplemente sea un acompañamiento político, porque va a haber mucho que reconstruir. Se perdieron muchísimos puestos de trabajo, hay una economía quebrantada, hay economías regionales totalmente destrozadas, y en ese proceso, sin lugar a duda, el rol que tiene que cumplir el movimiento sindical es muy importante para poder, obviamente, reactivar todo un proceso político, pero que tiene que estar acompañado de una redefinición económica, y esa redefinición económica, sin lugar a duda, no va a poder avanzar si no va de la mano del movimiento sindical. Uh-huh. Bueno, Juan Manuel Sueiro, secretario adjunto de ATE Capital, se queda con nosotros en el estudio Nono Frondizi en nuestro programa Nos Verán Volver. No me voy más. Vamos a un tema y enseguida volvemos con más Nos Verán Volver. Transmite Radio Germán Abdala. Las voces a la refundación de ATE y los sonidos de ATE Capital. Queridos compañeros y compañeras de la radio Germán Abdala, en este nuevo aniversario les quiero mandar un afectuoso abrazo, un beso a cada una y a cada uno de los compañeros que nos permite seguir constando, construyendo y consolidando esa herramienta de comunicación para todos los trabajadores estatales y en particular para nuestros compañeros de ATE y de la Capital Federal. La verdad que es imposible olvidar la comunicación, la transmisión en vivo, simultánea, en la marcha federal, en el 21F, el 29 de abril. Así que va un fuerte abrazo y sigan adelante, compañeros y compañeras. Radio Germán Abdala, la radio de las y los trabajadores, la radio de ATE Capital. Produciendo sonidos liberadores. Tu fuerza está en la fuerza de todos y todas. Afiliate a ATE Capital, Asociación Trabajadores del Estado de Capital Federal. Esa, dice Manolo que le encanta la marcha peronista en versión jazz, que es nuestra cortina principal, ¿no? La cortina, no, cortina de Nos Verán Volver. Sí, nos pone, ¿no? Nos da toda la energía para arrancar el bloque. Que está en el piso. En el estudio, no nos frondice, es Manolo Sueiro, secretario adjunto de ATE Capital. Y lo estamos transmitiendo en vivo por Facebook, con la ayuda, del gran Mono, sí. Que en este momento lo está transmitiendo por el Facebook de Nos Verán Volver. Así por la fanpage, que ya puede tener a esta altura 1.500 o 1.600. Estamos por ahí. Estamos creciendo todo el tiempo y cuando tenemos entrevistados en vivo, mucho más, por supuesto. Sí, aparte a Manolo lo sigue mucha gente. Ah, ¿sí? ¿Te sigue gente? ¿Sí? ¿Vos vas caminando y te no sigue gente? No me doy cuenta. Bueno, por ahí no está por bueno él, que te decía. Miro que no sea una informada. Claro, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, no, Jesús de la Ferrer. Le sigue gente. Bueno, Manolo, te queríamos en esta segunda parte de la nota como focalizar un poco. Hablábamos del rol del sindicalismo para la etapa que viene. La semana pasada se hizo un plenario de la Verde y Blanca ahí en la Facultad de Sociales, donde estuvimos reunidos los compañeros unas cuantas horas trabajando en comisiones y viendo, bueno, cómo se abre este panorama y qué es lo que cada uno puede aportar desde lo que está haciendo dentro de la organización. ¿Cuáles son los ejes, digamos, las conclusiones que salieron de ese plenario para que compartas con los oyentes? Yo la verdad que quiero hacer una reivindicación pública de la militancia de la Verde y Blanca de la Capital Federal. La verdad es invalorable el esfuerzo, el entusiasmo y fundamentalmente la fuerza de casi 1.000 compañeros y compañeras reunidos un sábado, un 27 de octubre, además un día más que emotivo para muchos compañeros y compañeras, en la Facultad de Sociales para discutir, para intercambiar miradas, enfoques, respecto de nuestra organización política sindical, porque la Verde y Blanca es eso, y empezar a debatir en miras al proceso electoral de nuestra organización para que es el año que viene. Entonces, sin lugar a duda, el desafío es construir la herramienta, la plataforma de propuestas políticos sindicales para dar un debate en torno al modelo sindical que queremos en nuestra organización. Creo que centralmente el debate en esas comisiones que partieron desde, bueno, crecimiento organizativo del Estado Nacional, municipal, en los provinciales, hubo debates en torno a política de derechos humanos, de género, de la juventud, una comisión de comunicación, es decir, se abordó una cantidad de ejes y de temas pensando en cómo refundar nuestra organización, pero esta vez con un desafío un poquitito mayor, es decir, estamos pensando en refundarla a nivel nacional. Uh-huh. Y me parece que el entusiasmo que percibimos, que creo que el conjunto de los compañeros y compañeras intercambiamos ahí, una fuerza mística, una militante arrolladora, creo que no hay antecedentes. Yo tengo con viejos compañeros que vinieron a acompañarnos, inclusive para aquellos que alguna vez militamos en lo que fuera ANUSATE, la Agrupación Nacional de Unidad y Solidaridad de ATE, y sin ninguna duda creo que hoy ANUSATE no expresa eso, ha perdido la unidad, ha perdido la solidaridad, y hoy lo expresa esta agrupación político-sindical, la Verde y Blanca, que crece en todo el país, Y que bueno, va a sintetizar, creo que en breve vamos a estar reproduciendo las conclusiones, porque sin lugar a dudas lo que hubo un profundo debate en torno a la necesidad de tener una organización gremial democrática, una organización gremial que exprese las necesidades del conjunto de los estatales, que tenga una estrategia gremial a nivel para los trabajadores del Estado Nacional, para los trabajadores de los estados provinciales, que tenga una estrategia nacional. No puede ser que nuestra organización, por ejemplo, se dé el lujo de instalar carpas vacías de contenido durante una semana en el Congreso en torno de una acción gremial, so pretexto en rechazo del presupuesto de ajuste, pero que está vacía de trabajadores. Uh-huh. Y es inconcebible que nuestra organización a nivel nacional no esté timbreando a diputados y senadores en cada uno de los distritos, llevándole, interpelándonos en cada territorio sobre la necesidad de rechazar un presupuesto de ajuste. Y esto lo ejemplifico así, como también ejemplifico que en la provincia de Buenos Aires no puede haber una conducción de nuestra organización que frente a la desidia del Estado de María Eugenia Vidal, frente a la muerte de Sandra y de Rubén, una docente y un auxiliar de educación, la primera acción sea declarar un paro provincial y no ir a golpear a la caja del poder político, a la ciudad de La Plata, uh-huh, a la gobernación, al Ministerio de Educación, y ramificar, o lo que es peor, atomizar una jornada de lucha, una jornada donde había que expresar que el límite es la muerte, muerte que se veía venir porque el estado de abandono de la infraestructura escolar en la provincia, entre otras cosas, ¿no? Es tan brutal que el Consejo Directivo Provincial de ATE terminó en el marco de un paro provincial convocando a movilizarse en cada uno de los consejos escolares de la provincia. Eso es atomizar la pelea, eso es atomizar la lucha, es desarmar a los compañeros. Cuando había una pueblada en Moreno, se podría haber tranquilamente convocar una movilización masiva de trabajadores y trabajadoras en la provincia. Digo, son cuestiones que sin lugar a dudas nuestra organización necesita debatir, como necesita debatir también las instancias orgánicas de la organización que carecen hoy de debate, donde se obtura el debate, donde se impide el pensamiento crítico, donde se impide voces disidentes respecto de la conducción oficialista a nivel nacional. Entonces, creo que lo que pasó en las facultades sociales se está reproduciendo en el interior del país. Ya hubo un plenario en el litoral, un plenario en la Patagonia. Es poner en debate sobre todo con la militancia, qué organización gremial queremos, y sin lugar a duda el desafío es que en el 2019 ATE tenga otro papel, ATE tenga a nivel nacional un rol mucho más importante en la unidad del movimiento sindical, más allá de que lo estamos haciendo un conjunto de seccionales, pero la conducción nacional del gremio va a contramano de la necesidad del conjunto de los trabajadores. La conducción nacional del gremio va a contramano de un proceso político histórico en la Argentina. Es más, en algunos casos son cómplices del gobierno. Entonces, y en algunos distritos compartieron listas electorales. Entonces, en nombre de la autonomía, llevan adelante estas acciones. En nombre de la defensa de la unidad del movimiento sindical, siguen fracturando a la CTA. Ahí están conduciendo la fracción de la fracción. La verdad que poco ayuda a nuestros compañeros y compañeras, y fundamentalmente de ATE, cuando ATE tuvo un rol central allá en el 91, cuando funda la CTA, con el grito de Bursaco de más de 150 compañeros de distintas organizaciones gremiales, fue ATE la que los convocó. Bueno, hoy ATE está marchando a contramano. Por lo pronto la conducción nacional del sindicato. Es más, me atrevería a decir al secretariado, porque hay muchísimos compañeros, muchísima militancia, muchísimas comisiones internas que quieren dar el debate, pero bueno, no hay instancia orgánica para poder hacerlo dentro de la organización. Así que ese es un poquito el desafío, ¿no? Me parece que del plenario de la Verde y Blanca, y que se viene reproduciendo en todo el país, vamos a ir a recuperar a nuestra organización a nivel nacional. Clarísimo, Manolo, clarísimo. Ahí va por ello, Sí, sí, acá estamos, ¿eh? Acá tenés los pibes y las pibas para la liberación. Bueno, como trabajador estatal, vamos a tu sector. Con ICET, ¿cuál es la realidad de los científicos? ¿Cuál es la realidad? ¿En qué lugar ocupan el presupuesto? el CONICET y la ciencia en nuestro país. Yo creo que, al igual que como tienen un profundo desprecio a la salud, a la educación, le tienen un profundo desprecio a la universidad pública, le tienen un profundo desprecio a la generación de conocimiento, y la realidad del CONICET no está ajena a la realidad que le están intentando proponer al conjunto de los sectores del Estado Nacional. Hace poco el gobierno estaba muy contento porque habían lanzado al espacio, a la órbita satelital, un satélite a través de una empresa del SAOCOM. A las 48 horas echaron a los 150 compañeros que fueron los que generaron ese satélite y fundamentalmente la estructura y la logística para ponerla en órbita satelital. En situaciones como esto, cualquier gobierno, cualquier gestión que considere gasto y no inversión en políticas educativas, en políticas sanitarias, en política de tratar de generar un desarrollo científico autónomo y no terminar comprando en las corporaciones internacionales tecnología llave en mano, porque de última se trata de eso, lo que están favoreciendo es a grupos extranjeros y fundamentalmente además cuando se anula la posibilidad de a mí me produce mucha tristeza ver cómo está abandonada Tucha 2 y donde quedaron una cantidad de recursos invertidos que es del conjunto del pueblo argentino, es capital del pueblo argentino, quedó totalmente a la deriva y en un estado de abandono, mutilando la posibilidad de pensar en un futuro cómo reconvertir el país y realmente tener soberanía energética. Y en este esquema el CONICET está sufriendo un nivel de financiamiento fuerte, muy duro, pero contentos porque, en particular yo estoy contento porque a diferencia de otras etapas en la Argentina, un segmento muy importante de compañeras y compañeras entienden que hay que ponerse de pie y hay un segmento muy importante de la sociedad que entiende que el capital... El sistema científico es parte de un capital social, igual que la educación, igual que la universidad, uh-huh. O sea, cualquier intento de ataque va a tener un acompañamiento de un sector importante de la sociedad. Y de nuevo, cuando se considera que es gasto y no inversión, estamos fritos. Entonces, la verdad que estamos ante una situación difícil, donde por producto del financiamiento se están mutilando proyectos de investigación que llevan entre 8 y 10 años de inversión y donde los resultados pueden obtenerse en poco tiempo o perderse la posibilidad de obtenerlos porque lo que está en juego es el funcionamiento de laboratorios, de centros de investigación, porque no está alcanzando los recursos para financiar lo que es gasto corriente tan básico y fundamental. Pero si uno lo compara con lo que ocurre con hospitales, si uno compara lo que ocurre con escuelas, la verdad, nuestros compañeros están haciendo malabares entendiendo que hay que tratar de sostener al sistema y no caer en el desaliento, en la resignación, no caer en la posibilidad, digamos, porque como un sector que tiene una formación determinada y es casi privilegiada, digo yo, no terminar emigrando. Claro, no caer en Ezeiza, ¿no? No fuga terminar, de cerebro. No terminar, claro, yéndose del país, de porque normalmente ocurre eso. Y hoy hay compañeros que, comparado a organismos científicos de la región, no digo de Europa ni de Estados Unidos, los salarios están por debajo de la media de Brasil, de Chile, inclusive de Uruguay. Así todos nuestros compañeros entienden que hay que dar la pelea. Y está movilizado y seguiremos movilizados. Siempre dijimos que la suerte de la universidad pública va atada a la suerte del sistema científico, porque con la misma brutalidad se plantea el nivel de desmantelamiento y el nivel de financiamiento, ¿no? Entonces, la verdad que nos preocupa muchísimo la suerte de pibes y pibas que piensan que se puede tener un país distinto, se puede pensar... en involucrarse en carreras como la vinculada al sistema científico y lo que no hay que permitir es mutilar eso, ¿no? Así como alguna vez un gobierno que puso de pie este sistema científico, las escuelas técnicas en el país, bueno, hay que resistir y sabiendo que vamos a volver, ¿no? Sí, excelente, excelente frase para cerrar, porque tenemos que despedirlo a Manolo. Lamentablemente nos quedaríamos hablando acá, pero bueno, tenemos un programa que hacer. Te agradecemos muchísimo que hayas venido. Hablamos con Manolo Soiro, hablamos de sindicalismo, hablamos de la etapa que viene, hablamos de la refundación de ATE, que es un gran proceso que nos va a tener como protagonistas. Y de la pelea que hay que seguir dando en la calle de cara a lo que viene. De cara a lo que viene, exactamente. Así es. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Podés volver cuando quieras, por supuesto, hasta tu casa. Esto es Nos Verán Volver. Y vamos a un pequeño corte y venimos con nuevas masculinidades, así ¿no? Es, feminismo es. Y nuevas masculinidades, un tema de agenda. A deconstruirse, compañero. Porque hay que volver, muy bueno. Porque hay que volver democráticos, soberanos y feministas también, ¿eh? A ver, un sindicalismo que dé esa batalla también. Gracias, Manolo. No, gracias. Por favor, gracias a ustedes. Transmite Radio Germán Abdala. De ATE Capital. Voces y sonidos en movimiento.